Y si no tenés, pedí la tarjeta Gamas. Y todo solucionado. Comunicate por WhatsApp al 11 2462 2406 o ingresá a nuestra página www.supermercado.prohibidovirtual.com. Todos los sábados, 21 horas, Proyecto Urbano, desde el living de ACA por la psicosocial.ar. Conducen Guillermo Noble y Gabriel de Paiva. Colectivo Social. Un programa de radio streaming en vivo, conducido por Silvia Alcántara y Miriam Durán, centrado en la lucha contra las adicciones. Relatos, experiencias y consecuencias del consumo. Todos los lunes a las 20 horas por www.lapsicosocial.ar en duplex con berizodigital.com. Colectivo Social. Lapsicosocial.ar, un lugar para estar y escuchar. Tierra que no tiene fronteras, sino manos que juntas formarán una cadena más fuerte que la guerra y que la muerte. Lo sabemos, el camino es el amor, una patria más justa y más fraterna, donde todos construyamos la unidad. Donde nadie. Hola, buenas noches. Acá estamos desde el Colectivo Social con la licenciada Miriam Durán para pasar unos hermosos momentos para ilustrarnos sobre lo que sucede en nuestra ciudad, en nuestro país, sobre las adicciones y otros temas de actualidad. Buenas tardes, licenciada Durán. ¿Qué tal, Silvita? Buenas tardes a la audiencia, buenas tardes a la audiencia de todos lados, especialmente a la gente de Berizo, que sé que Lucas anda por allá, así que un saludo especial para ellos. Bueno, iniciando la semana con un fin de semana bastante movidito, no solamente por el cumpleaños de Charlie, que todos lo recordamos con mucho cariño, un gran músico, sino por otros acontecimientos más, ¿verdad, Silvia? Sí, sí, se realizaron el sábado, se realizó el Foro Nacional de Adicciones con la participación de las 24 provincias de nuestra querida patria argentina y que fueron 9 horas y media de transmisión al aire en Zoom, donde no decayó la cantidad de gente que estuvo presente. Y no decayó la gente tampoco en Facebook Live, donde también fue pasado. Despertó mucho interés y bueno, realmente poder conversar, ¿no? Lo que han dicho las provincias, muy, muy impactante. Es un grito unísono de todas las provincias. Por favor, una ley específica de adicciones. Padecemos esta problemática. General, se nos mueren nuestros chicos, nuestras familias están destruidas, no podemos ayudarlos, necesitamos que el Estado nos ayude, necesitamos una ley, algo con donde podamos tomarnos para poder pedir por ellos. Sí, la verdad que fue intenso el día. Como dijiste vos, no decayó los concurrentes, todos conectados, ¿no es cierto?, a lo largo y a lo ancho del país, gente muy, muy comprometida realmente, y el denominador común, la grave preocupación por la muerte de tantos chicos, por el aumento de suicidios. O sea, con la pandemia se recrudeció, bajó la edad de inicio de consumo. Y la verdad que la desazón que escuché, la preocupación y testimonios muy fuertes, uno de ellos fue el de Carolina, de Misiones, ¿verdad? Que fue realmente muy conmovedor. Sí, sí, realmente Misiones tiene un problema grave, porque como está el río, está la ruta, es un lugar que limítrofe, realmente entra muchísima droga. Y como te decíamos la otra vez, ¿no? Los jóvenes trabajan llevando paquetitos en vez de ir a estudiar o hacer otro tipo de trabajo. Realmente es una ciudad con mucho, mucho problema. Y bueno, Carolina es una mujer exadicta que estuvo en nuestro programa, ¿te acordás? Sí, estuvo. Sí, medio accidente ese día el programa, pero salió al aire. Sí, y ella escribió un libro sobre su vida, ¿no? Es una mujer empoderada en este sentido y creo que es la única, ¿no?, que hemos sabido que ha hecho un libro contando su vida en el consumo y sus suplicios y su sufrimiento. Y bueno, desde aquel entonces sigue adelante con su lucha ayudando a los jóvenes. Y qué gran trabajo que tienen Misiones realizado y cómo se sigue capacitando y preparándose para la temática. Y mira, en este momento está en el Hospital Fernández. Fíjate vos la admiración que ha despertado que el doctor Damín le ha dado a ella sola el lugar en el Hospital Fernández para que haga la pasantía, ¿no?, de operadora socioterapéutica en adicciones. Y le tuvo él la deferencia de dársela a una persona que todavía no tiene un título universitario, te das cuenta. Y le dio ese lugarcito para que ella... Y fue tanto lo que vio en el Hospital Fernández que por eso estaba tan dolida, ¿no? Y habló con tanta fuerza. Exacto. Y sí, después también de distintos lados, las distintas propuestas, porque propuestas, para la ley, muchas sugerencias, donde no se deja de nada ninguna de las temáticas, ¿no es cierto? Personas que están privadas de su libertad, cómo se les debe cuidar la salud, la provincia de Jujuy, por ejemplo, tiene un ejemplo muy importante con respecto a la penitenciaría, cómo hay una comunidad terapéutica que funciona allí. Sí, en Jujuy justamente se transmitió donde es algo que hizo María Inés Codecido, una mujer que trabajó mucho en salud y adicciones en la provincia de Buenos Aires, y que bueno, surgió con esta idea para poder ir a Jujuy y que la penitenciaría de Jujuy le dejara crear dentro de la misma una comunidad terapéutica. No es un lugar separado para las adicciones de la penitenciaría, no. Es una comunidad terapéutica aislada de la penitenciaría, pero que está dentro de la penitenciaría. Los reclusos que quieren entrar a esta comunidad terapéutica, entran y hacen todo el sistema de recuperación de adicciones que tiene una comunidad terapéutica. Claro. Psicólogos, psiquiatras, grupos, y ahí Con la misma metodología, exactamente, con profesionales, con la apoyatura, y bueno, es muy bueno el trabajo. Lo hemos tenido justamente porque en la próxima ley que se presenta hacia fin de año en la Cámara de Diputados sobre adicciones, está incluido el tema de las cárceles, ¿no? Y esta necesidad que en todas las cárceles haya un lugar, si no es igual, parecido, para que la persona que cae dentro de la cárcel realmente se quiera restablecer, lo puede hacer, ¿no? Exacto. Eso es importante. Qué importante, Silvia. Y también el tema del Chaco, de los pueblos originarios, ¿no? Que también tuvimos a Estela y a Omar Rasguido, con unos testimonios, la verdad, y esos fueron como la frutilla al postre, fueron los últimos después de 9 horas y media, y sin embargo, muy agradecidos por los testimonios que escucharon anteriormente, y ellos refiriéndose al arduo trabajo que hay ahí en Chaco. Sí, sí, qué solitos están, ¿eh? Tres etnias de pueblos originarios, tres etnias distintas, con tres idiomas distintos, qué difícil se hace, ¿no? Y que realmente, como es también país limítrofe, la droga está a la mano de todos ellos, ¿no? Ahí bajan las avionetas, baja el narcotráfico, corre el narcotráfico. y bueno, los pueblos originarios, los jóvenes lo tienen a la mano, ¿no? Todo eso. Qué difícil es hacer algo preventivo, qué difícil es lograr que ellos se rescaten cuando realmente no hay lugares en la provincia para ellos. Son kilómetros y kilómetros de la ciudad. Y además también el tema cultural, porque ellos hablan en otros dialecto o algo así de los pueblos originarios, entonces no hay gente que los pueda traducir y que pueda llegar a ellos. Entonces la verdad que estas personas están haciendo un trabajo maratónico y faraónico, diría yo, por el compromiso que tienen. Es una zona bastante complicada por el tema del clima. ¿Te acordás que no había agua, Silvia? Vos fuiste una de las propulsoras del agua ahí. Se hizo un pozo de 200 metros para dar agua, justamente ahí cerquita del límite con el impenetrable, ahí nomás del impenetrable. Veía caminar las vinchucas por el piso, me las mostraban ellos. Y vinieron 13 caciques, así que imagínate, de 13 lugares distintos, se los veía al amanecer venir en grupo, allá en el horizonte iban apareciendo con toda su gente, y se habla de las mujeres, ¿no? Las mamás niñas, que ahí mueren a temprana edad, a más de los 40 años, 45 años, no viven, porque tienen varios hijos y la alimentación es muy... muy chiquitita, es una alimentación con poca nutriente, ¿viste? Claro. La tierra es muy seca, no hay realmente ganado. Yo he comido ahí, se ha hecho un asado, es durísimo, no lo puedes masticar, te lo puedo asegurar, y no hay una alimentación adecuada, hay mucha vinchuca, y realmente la padecen, no hay escuelas tampoco con el idioma que necesitan. Exacto. Fue muy ejemplificador en cada una de las provincias con sus problemáticas, y en la zona sur, en la zona de La Pampa y demás, el índice de suicidios, que también es muy preocupante, que aumenta lamentablemente, principalmente en los adolescentes, ¿no? Que no tienen, no vislumbran un futuro, hay mucha desazón, mucha melancolía en ellos, mucha tristeza, Silvia. Y mira, realmente Chubut, Río Negro, Neuquén, La Pampa, Santa Cruz y Ushuaia, el sur entero, la cantidad de suicidios que tienen es preocupante. La diputada justamente de Santa Cruz está muy preocupada por estos suicidios. La diputada que es la que ahora va a hacer el etiquetado frontal, de la que presenta esta nueva ley del etiquetado frontal en los alimentos. Es también una diputada muy comprometida también con respecto a los suicidios en Tierra del Fuego y las adicciones, estaba muy interesada. Estuvo una asesora de ella presente que habló muy bien. Y después también, bueno, la provincia de Santa Fe, acaba de entrar Betina. Hola, Betina, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, buenas noches. Hola, Betina. Hola, Silvia. La verdad es que muy bien, muy bien. Alegre, bueno. Muy contenta de estar con ustedes. Me alegro que hayas podido entrar, qué suerte. Acá se retrasó un poquito porque no había luz, había un inconveniente. Pero bueno, vos sabés que ahora vamos a ir a un corte. Y pasan una música de Charly García por su aniversario. Después hablamos un minuto sobre su vida y después conversamos con vos, Betina, si puede ser. Encantada. Bienvenida. Sí, qué suerte que estás. Qué suerte. Lucas, ¿pasás el tema de Charly García, por favor? Hubo un tiempo que fui hermoso

nos estamos yendo. De lunes a jueves a las 23 horas en Duplex con la psicosocial.ar y brisodigital.com. Los sábados, a la medianoche, un magazine border. Fiebre de sábado por la noche en cuarentena. En triplex por lapsicosocial.ar, trasnochequeer.com y berizodigital.com. Con la conducción de la doctora Amor, el barón Ashler, Jorge Rodríguez Pinti y Cristian Black. Todos los sábados a la medianoche. Lapsicosocial.ar, un lugar para estar y escuchar. Hola, otra vez acá, y bueno, con nuestra gran invitada, una madre contra las adicciones, de uno de los lugares más calientes y más difíciles para estar y moverse en el territorio, como es Rosario y sus lugares aledaños. Presentamos a Betina Subeldía. Bueno, un gran honor poder estar acá charlando con ustedes. Bueno, a Silvia, desde hace tanto tiempo la conozco y yo estoy orgullosa de su trabajo, de su recorrido. Y bueno, Miriam, una persona también tan comprometida con lo que es el tema de adicción, la verdad que para mí es un honor poder estar conversando con ustedes y poder mostrar un poco el panorama de lo que es Rosario y Gran Rosario con el tema de los consumos, que la verdad que, como dijiste, Silvia, es un lugar caliente, muy problemático y con muchas falencias, sobre todo en lo que se refiere a los abordajes, a la asistencia de lo que son las personas con problemas de consumo. Contanos desde dónde trabajás, dónde estás, lo que vos formaste, tu lugar, bueno, tus jóvenes, sí. tus canelones que le hacen. Sí. Bueno, nosotros estamos en un espacio que es un galpón, que tiene muy pocas comodidades, pero es un lugar, para mí, es un lugar mágico. Es un lugar donde las personas que van, tratamos de hacerlas sentir cómodas, queridas, y la verdad que damos mucho por el otro, porque no nos ponemos en ningún plano de superioridad, siendo que está trabajando con nosotros profesionales con perspectiva en adicción, porque me encargué muy bien de que así sea. Está trabajando el equipo nuestro, está constituido por una psicóloga con perspectiva de género y adicción, un técnico superior en prevención comunitaria especializado en adicciones y violencia, una trabajadora social que está trabajando por la mañana en niñez, y después una técnica en recursos humanos, que es la que le enseña a los chicos a hacer los currículum y a entrar en el mundo del trabajo. Después, una acompañante terapéutica, también especializada en adicciones, que la verdad que nos da una mano muy grande. Y luego son tres operadoras comunitarias, y también trabajamos en el equipo con los referentes sociales. Esa es la diferencia que hay con otros equipos que no lo tienen. Nosotros hacemos participar a los referentes sociales y a un grupo de mamás que también trabaja con nosotros, que son las mamás que forman nuestra asociación con mucha humildad, que son las que acompañan a las madres si tienen que hacer una protección de persona o si tienen que darle un lugar por algunos días a algunos, pero todas nos organizamos para que no se pierda esa voluntad, entre comillas, que hoy por ahí las tienen los chicos y mañana no. Estamos trabajando con las mujeres, que son las más difíciles de poder ubicar, porque por lo general son jóvenes con niños, y aparte que la mujer tiene otras características, sobre todo como que está más segura de lo que hace, y por eso es la seguridad de no darse cuenta de los riesgos y daños que corre. Entonces es un trabajo que tenemos que hacer más pormenorizado con la mujer, y es la que menos recursos tiene y la que en donde encontramos menos espacios como para que hagan un tratamiento terapéutico. Lo que nosotros después estamos, nos robaron en el galpón, en ese galpón sin comunidades, nos robaron lo poco que teníamos, abrieron un hueco y robaron las cositas que teníamos, no teníamos muchas cosas, pero como ese galpón es de la municipalidad y sabemos cómo son los tiempos del Estado, hace ya una semana, y nos dijeron que no nos reunamos y que busquemos otro lugar. La verdad que fue para nosotros un shock, porque nosotros no podemos dejar sin el lugar a las personas que necesitan el lugar. Eso es un bajón, que no porque la gente ya los tiene como referentes, ¿no? Claro. Necesitan hablar, necesitan decir lo que les pasa. ¿Cómo le digo a una persona que viene con una angustia muy grande y que ahí encuentra un espacio donde es escuchada que ya no estamos? O sea, o que suspendemos. No lo podemos hacer. Por lo tanto, mira, yo digo que las cosas de Dios, ¿no? Porque saltó una mamá que perdió a su hijo por el tema de las adicciones, que se volcó mucho a la capillita que está en Cabín, a decirnos que ella que nos ofrecía su casa para que nosotros estemos. Y entonces, menos los viernes. Así que estamos todos los días en el merendero, menos los viernes que nos fuimos a la casa de otra mujer que da los talleres de huerta y que nos ofreció su casa para que nosotros estemos los viernes. Así que nos estamos paseando por todo el barrio. Pero la comunidad, ¿no? Sí, no. Yo digo, yo aprendí muchas cosas. Entre todas esas muchas cosas que aprendí es la solidaridad de los que menos tienen. El amor que pueden entregar con nada. Que están ellos para... Si te alcanzan un vaso de agua en un jarro de plástico, con mucho cariño, mirándote a los ojos y diciendo, ¿querés agua? Si te agarro un poco de tos, te traigo un vasito de agua. Esas cosas yo no las vi en otros lados. Los pequeños detalles. Todo, desde lo más chiquito hasta lo más grande, como ofrecerse para que algún joven que está mal pase la noche en alguna de las casas de las madres. Entonces, yo digo, me encanta lo que estamos haciendo, y no lo estoy haciendo sola, ni mucho menos, porque sola creo que no podría hacer absolutamente nada, pero esto de poder trabajar en equipo, de que todos pertenecer, hoy hablamos de la pertenencia, y hablamos de lo que es el bullying, y hablamos de lo que hablamos con la directora de salud mental, que tienen sus tiempos, que piensan que tener voluntad hoy para un adicto es tenerlo por un montón de tiempo, entonces nos dicen programemos una internación, y a veces la programación no tiene efectos, porque... Lo perdés, En esta enfermedad, los tiempos, como dijo uno de mis compañeros, Ricardo Perniza, que es técnico en adicciones, le decía... que los tiempos para nosotros son eternos, o sea, tenemos que actuar en el momento, aunque no salga, poder actuar, porque si vamos a los tiempos del Estado, se podrían correr por mucho tiempo, y eso que tenemos algo muy a favor, que es realmente las redes formadas. Tenemos el recursero más grande que hay en Santa Fe, porque estamos relacionados y articulados con todo, con cada dispositivo de Cedronar, de Aprecod, con Buenos Aires, por medio de la mesa y por medio, bueno, siempre Silvia sabe que ante muchas situaciones la consulto porque para mí es el libro gordo de Petete. Así que la verdad que... Y tenés un gran psiquiatra. Y los días viernes, ad honorem, nos visita el doctor Gustavo de Vega. Sí, que estuvo en el foro el sábado. Estuvo en el foro nacional, que yo creo que es la cumbre de lo que hizo, Silvia, y por supuesto vos, Miriam, que siempre estás ahí a la par, con la responsabilidad que armaron. Me contaron las compañeras que cómo lo vivieron ellas, las madres que escucharon el foro nacional, muchas nunca habían estado en un foro escuchando, porque cada madre tiene su tiempo, muchas veces no puede por las situaciones que viven personales, y estaban tan reconfortadas, dice, ¿cuánto aprendí? Y creo que eso es, yo la escuchaba y la verdad que eso también me reconfortaba mucho, porque se aprende. Con las personas que estuvieron en el Foro Nacional, se aprende. Exacto. Y eso es tan importante, es darnos herramientas y es necesario, y ojalá se pudieran formar los foros más seguido con esta responsabilidad. Sí, con esta tesitura. Con esta tesitura de gente de territorio. Gente que está realmente en contacto con la situación, que conoce, que no está detrás de un escritorio, ni con un puesto político, y tiene que responder a un sueldo. Realmente, yo siento un eco muy fuerte, en mi voz, cuando hablo. Y bueno, yo ahí se cortó el eco, ahora sí escucho bien. Entonces, yo creo que este foro enseñó, porque toda la gente que participó de las 24 provincias era gente que conoce del tema desde el territorio mismo, desde el contacto con los chicos que lo padecen, las adicciones. Entonces, estaban nutridos de un conocimiento que lo pudieron transmitir y contaron la realidad. Por eso, en este foro que el año pasado yo hice un foro por provincia y sí coloqué gente de lugares gubernamentales, diputados, gente que estaba de Cedronar, de las provincias, de diferentes gobernadores o subsecretarías, secretarías, etcétera, etcétera, municipales. Pero bueno, no quedó tan limpio como esto, que era realmente un representante que absorbía todo eso más su experiencia personal. Así que bueno, eso es lo que quise plasmar yo. Y bueno, el próximo, ¿sabes qué es, Betina? Y de esto vas a tener que trabajar vos también. Quiero que las 24 provincias hagan un grupito de madres. Y entonces, desde cada todas sentaditas en una mesa, una sola habla y vamos a pasar provincia por provincia y va a haber una mesa de mamás. Excelente. Sobre la temática. Esa va a ser el próximo. Solo mamás. Así sean dos o tres. No importa, pero solo mamás. No, nosotras en eso, hubo una como una transformación. Yo sentía que antes el grupo que teníamos de madres, cada una se guardaba las situaciones que estaba viviendo. Y desde el grupo no se fortalecían porque nadie decía su situación, no lo podían comentar, no sé por qué. Yo creo que cada una tenemos nuestros tiempos. Y después me llamaban a mí aparte, ponele. Y entonces me decían lo que estaban pasando, pero en el grupo no lo compartían, no podían. Jamás le dije contarlo en el grupo porque creo que eso tiene que ser parte de cada uno. Creo que cada una de nosotras tenemos y vivimos esta realidad que nos toca vivir de formas también distintas, así como distinta es cómo impacta esta enfermedad en cada chico o chica. Entonces, después nos fuimos reuniendo afuera del grupo, nos poníamos de acuerdo para ir a visitar a los distintos candidatos, porque queríamos que nos dijeran qué era lo que tenían proyectado en, con respecto al tema de adicciones. Y ahí empezaron las mamás a reunirse y empezaron ahí recién a hablar en el grupo de algunas situaciones. Pero fue porque también nos vimos a la cara y nos reunimos en persona. Creo que eso fue una cosa como diciendo, yo no soy una imagen, soy una persona que me están pasando cosas y no pudimos comunicar en vivo y en directo. Y cuando empezamos a reclamar y a hacerle saber a las otras personas, a los que tienen que impartir la política, políticas públicas, creo que ahí también fue como que agarraron eso como una bandera de lucha. ¿Sabes qué pasó? También salieron de ese rol de víctimas. Quizás suene fuerte lo que digo, porque nosotros no vemos como que la mamá siempre es la que tiene la razón. Hay muchas mamás que están sumergidas en esta problemática de tal forma que no la podemos hacer sacar. ¿Sabes lo que nos cuesta que una mamá haga una protección de persona? ¿Sabes lo que me dicen? No quiero traicionar a mi hijo. No quiero traicionar a mi hijo. Entonces, nosotras tenemos que hacer un trabajo realmente artesanal con las mamás para que puedan entender y poner en la balanza que no importa que ellos sientan que sea una traición, pero van a tener a su hijo, porque muchas veces nos llaman a la madrugada que el pibe se va, que el chico tiene que se viene lastimado, que viene baleado, que viene cortado, que vuelve acuchillado, que atenta contra su vida. Entonces nos ponemos a pensar y tenemos que hablar con mucho amor a esas mamás que están tan lastimadas y que hace años que vienen con el mismo problema. ¿Y sabes qué pasa? Golpean puertas y se las cierran en la cara. Golpean puertas y se las cierran en la cara. ¿Para qué vas a venir? No tiene solución. Pero bien, desanimadas, cansadas. Es un trabajo que requiere empatía y porque sin eso no se puede hacer. Que puedan abrir el camino, realmente puedan a sanar ella. Miriam, te escucho. Miriam, te escucho mucho ego, con ecos. Sí, a nosotras dos nos pasa, sí. Sí, no sé por qué. Ahora no, ¿ves? Ahora no. Ahora no. Bien. Son momentos. Yo cuento que hoy estuve en una comisaría de Centenario. Es como una villa cerca del Camino Negro. Y realmente padecí ver, pensando que adentro estaban los chicos no presos, que son dos piecitas donde yo no sé qué cantidad de chicos habría, pero en la calle era una cola de madres con las bolsas, de padres, hermanos, novias, en el sol, con las bolsas con su propio peculio, lo que habían comprado, cuando es la comisaría que le tiene que dar de comer al interno que tiene ahí adentro, padecer. Escuchaba una que decía... no puedo trabajar porque tengo que venir acá y hacer colas de 5 horas hasta que me reciben la comida. Entonces sí, no puedo trabajar y tengo que hacer este bolso lleno de comida porque si no, mi marido que está ahí adentro no come. ¿Cómo empezó el marido con adicción? Hablé con dos mujeres nada más. Porque yo también era testigo de un caso, y me decían que el problema era la adicción, nada más, que estaban ahí adentro. ¿Cómo sufren con el calor que hacía? Lo que estarían esos internos sufriendo en esas comisarías, hacinados. Y eso se repite a lo largo y a lo ancho de todo el país, Silvia. Acá ya, en Hurlingham hay 4 comisarías y en las 4 están atestadas de gente y la gente hace cola al mediodía y a la tarde para darles el alimento. Es increíble porque el alimento lo tiene que dar el Estado. No pueden estar las familias comprando. Pero tampoco los tienen que tener asignados en la comisaría, Silvia, y los tienen. Los tienen meses. No, es algo. Mira, hoy lo vi realmente. Me dio escalofríos pensar en esos pibes, escuchaba los gritos de ellos, porque querían que entren las mujeres a verlos, demás, porque están sin comer, tienen hambre, están esperando las bolsas de comida. Es una tortura. Entonces vos decís, la adicción es una enfermedad, la adicción te lleva a delinquir, pero ¿cómo no se hace nada por la enfermedad en sí mismo, no? Y hablábamos antes en las cárceles o en una comisaría, la dignidad humana, el respeto a la dignidad humana, eso es lo que se perdió. Porque hoy era una falta de respeto a la dignidad humana en mujeres, en chicos, en padres, en ancianos que estaban, y una falta de respeto a la dignidad humana de esos reclusos, que están bajo el Estado protegidos, y el Estado realmente no los protege. Porque si esas mamás no están ahí, esos chicos no comen. Realmente muy fuerte fue ver lo que vi hoy, porque hoy lo vi crecido. Lo había visto otras veces, pero lo vi crecido. Está exponencialmente aumentado. Cantidad. En la real. Cantidad, colas enormes y las madres 5 horas esperando. Bueno, eso solo quería contar, ¿no? Qué fuerte es ver eso y saber que cuántas políticas públicas faltan, ¿no? Sí, sí, es terrible, en todos lados, acá también, y hablando de las cárceles, bueno, las faltas de tratamientos intramuros que hay para las personas que consumen es terrible. No puede ser que las personas estén 3-4 meses privadas de su libertad y no haya ningún profesional de la salud que vaya a ver, sabiendo que tienen un historial de consumo salvaje, y que antes de haber cometido el delito, también golpearon puertas y jamás tuvieron un tratamiento también digno, ¿no? También hablo de digno. Estamos acostumbrados a mandar a las personas a cualquier lugar. Y esta enfermedad puede ser también una enfermedad de patologías dual y también necesita un tratamiento diferenciado. No está pasando eso. También tenemos el tema de que en muchas ocasiones apelamos a la justicia terapéutica y la verdad que tenemos muchos baches, por lo menos acá, porque los centros terapéuticos también establecen, y nos pasó con sobre todo con mujeres, mirá qué casualidad, que están cumpliendo una condena, que están prontas a salir y que no la aceptan en las comunidades terapéuticas porque establecen que primero tienen que tener la sentencia cumplida. Yo creo que hay muchas personas que dentro de las cárceles siguen consumiendo y que necesitan un tratamiento en forma también urgente, porque si no, no la estamos preparando para el afuera. Estamos simplemente reteniendo sin ningún sentido para que después, sin estar estabilizadas siquiera, vuelvan afuera a sus lugares de consumo con los mismos problemas de territorio para volver nuevamente a la cárcel, porque lamentablemente este círculo tóxico se vive produciendo indefinidamente. Y vemos a muchas personas que hacen este trayecto, el afuera, el delito, la cárcel. Es un circuito de circuito. Claro, creo que tenemos las herramientas para romper con todo esto. Yo estoy convencida, mirá, tuvimos de experiencia que con nada hicimos todo lo que había que hacer. Simplemente hay que ponernos de acuerdo y no depender de los equipos interdisciplinarios que nos tocan. Lamentablemente esa es la respuesta que no dice, ni según el equipo que te toque. Claro, claro. Lo que vos decís, que tiene que lo dijo clarito al inicio del foro. Dejemos de poner parches para cosas o políticas que no sirvieron, que hoy tenemos los resultados que no sirvieron. Apelemos a la creatividad, apelemos a lo comunitario, el deporte, el club, la iglesia, o sea, cosas que parecen como muy sencillas, pero que realmente no se ponen en práctica. Y el padre Pepe dijo, dejemos de poner parches con estos equipos o ambulatorios que ya son obsoletos. En mi caso, por ejemplo, recibo un montón de oficios judiciales para que la gente venga y no vienen, o sea, porque no les interesa, porque ya están cansados, o sea, quieren otra cosa. O sea, tenemos que apelar también a esto que decís vos fíjate, formaste un equipazo por lo que estás contando, y esto que dice Silvia, que el próximo foro tiene que ser de madres. Y sí, tiene que ser de madres, porque realmente las madres están donde el Estado no está. El Estado sigue siendo el principal violador de los derechos. Por eso da mucha bronca de que se paren en el discurso de los derechos humanos, cuando en realidad es el principal violador de los derechos. Y eso produce también en muchos de los profesionales que estamos con bastante compromiso con esto, muchísima frustración. Y otra cosa que salió en el foro también es que muchos de los profesionales que están en el área de salud se están yendo porque no les da el cuerpo, porque no les da la cabeza, porque no pueden nadar en dulce de leche. Entonces se están yendo a otras áreas y nos estamos quedando sin gente valiosa en realidad, cuando más las necesitamos, ¿no? Sí, esa es una realidad que estamos viviendo y padeciendo. Hoy justamente cuando estaba hablando con la directora de Salud Mental y Adicciones de la provincia, me decía cómo se estaban trabajando, por ejemplo, los acompañantes pares, los acompañantes terapéuticos. De eso también hablé, acompañantes pares. Porque hay mucho prejuicio contra eso. Claro, ¿no? Sí. Pero este era acompañantes terapéuticos, que cómo trabajan en los hospitales polivalentes. En un hospital enorme de zona céntrica, provincial, tienen dos acompañantes terapéuticos para salud mental y adicciones. Por Dios. Los cuales trabajan dentro del área, son de planta y trabajan internamente, no salen absolutamente a ningún lado, pero no trabajan ni sábados, ni domingos, ni feriados. ¿Y cómo comparan? Acompañan cuando están internados, los chicos están ahí adentro del hospital. Después, olvídate, dos, Silvia, es nada. Hay muchas madres. El acompañante terapéutico tiene que acompañar 24 horas cuando sale de la desintoxicación. Claro, no, pero sea, es que no sea acompañantes pares y todo eso, sino recibidos acompañantes terapéuticos que les estaba para matrícula. Claro. Porque han estudiado. Estas personas no. Están solamente ahí nomás en el hospital polivalente. Solamente, días de semana trabajan 6 horas. No con un mismo paciente, porque el paciente lo tiene solamente máximo 2 horas por día, y hay muchas familias que lamentablemente no pueden estar cuidándolos a las personas. Y el hospital te exige que haya alguien acompañando, obviamente, cuando están en la parte de desintoxicación. Y es muy triste también que no puedan hacer ese tratamiento cuando no se tiene alguien que los acompañe. Las madres de acá, que estamos nosotras unidas, hacemos eso. Nosotras, cuando hay una persona internada, tratamos de turnarnos para ir a cuidarlo. Nosotras, las madres, por ejemplo, uno de los chicos que concurren a nuestro espacio tuvo una crisis, golpeó a la mujer, La mujer tiene una, tienen los dos una niña de 3 años, y otra mamá llevó a la mujer a refugiarla hasta que podamos hacer todo lo que tenemos que hacer para que ella esté en un espacio en resguardo con la bebé, con la nena. Lo que tratamos de hacer ahora es también poder ver a este joven que tuvo una crisis y que se violentó, es violento por el tema del consumo. ¿Qué pasa? Estos chicos no quieren hacer un tratamiento. En este caso vamos a acudir a lo que es la violencia de género y a la denuncia penal para que pueda hacer un tratamiento. O si no, va preso. No hay otra. Es así. Quizás sea muy duro lo que digo y muchos pensarán y no es la forma, pero este joven, si no lo frenamos de alguna manera, no puede cursar la desintoxicación y no tiene claridad para poder pensar y también para poder actuar. Entonces yo creo que, como dijo Miriam, que me parece algo fundamental, y es utilizar la creatividad. En esto, para nosotras, es eso, poder ser creativas y buscar la forma para hacer llegar la asistencia a estos jóvenes que no la están pasando bien, porque a nadie le gusta perder su familia, a nadie le gusta no ver a su hija, a nadie le gusta estar, no poder sostener un trabajo. Yo creo que eso es algo que de alguna una u otra forma tenemos que hacer. Yo lo digo, es por las buenas o es por las malas, pero a los chicos tenemos que darle la oportunidad, y esto es derechos humanos, poder darle la oportunidad de ser feliz y libre. Así es. Tal cual lo describiste vos, Betina, es así. Y justamente cada chico es único, un individuo único, irrepetible. Por eso ese trato individual es lo que se necesita, porque a través de ese trato individual es que uno puede realmente ayudar, porque en grupo, en masa, no se puede ayudar, porque cada individuo trae su propio interno, su propio sentir, su propia adicción, su propia historia familiar, su propio amor hacia sí mismo, sus dolores, sus frustraciones. Entonces realmente en ese tipo de trabajo, cuerpo a cuerpo y con cada uno, es el que da resultado. Y lo grupal también, ¿no? Porque en lo grupal se crece, porque todos comparten competencias, es increíble cómo se apoyan, y ahí surgen también las nuevas ideas, y por qué no hacemos esto, y porque es muy sinérgico y es contagioso, ¿no es cierto? Y es nace el optimismo ahí, porque nace de la esperanza. En realidad vienen de tantos que los abraza y bueno, y ya es el comienzo, ¿no? Totalmente. Mira, no, me ría porque nosotros somos muy locos, nuestro espacio es muy loco. Yo le digo, cuando viene la gente, le digo, no te vas a encontrar con un espacio que es muy loco. No tengo otra forma de definirlo. Hacemos espacios terapéuticos grupales. Y salen muchas cosas. Hoy vimos cuántas personas sufren bullying, cuántos niños sufren bullying. Hoy nos enteramos que una de nuestras vecinas, una persona de la comunidad, que viene toda la familia al espacio, el nene más chico, que ahora tiene 10 años, hace 2 trató de suicidarse tomando 2 blisters de tabletas de pastillas psiquiátricas. ¡Oh, Dios! Y yo digo, ¿por qué? Porque lo cargaban por su familia, y es muy triste. Ese nene es un nene tan amoroso, él llega al espacio y viene a abrazarnos. Y en el colegio no hicieron nada, en el colegio es como que trataron de tapar, de decir, bueno, esta familia, claro, es una familia pobre, es una familia que a lo mejor no merece de tener la atención que tiene que tener ese niño. Y eso a mí me moviliza mucho, me moviliza tanto que estamos pensando en ir a la escuela y proponer una talleres de prevención sobre bullying. Exacto. Y eso es lo que vamos a hacer. Es difícil, y es difícil también poder abarcar todos los aspectos. Vemos que una familia es una familia compleja, muchas familias. No es que hay solamente el problema de consumo. No, porque empezás a tirar de hilo, ¿viste? Empezás a tirar así y es la punta del ovillo. Y ahí encontrás de todo. No le falta nada. No le falta nada. Tal cual, Miriam. Creo que estamos, después de esta pandemia, que todos hablamos de esta pandemia, tenemos que acordarnos que nosotros estamos conviviendo con otra pandemia que nadie le está dando bolilla, y es el consumo. Está tan metido en todos lados que yo creo que se tomó la decisión de ignorarla para no darnos cuenta lo horroroso que está pasando. Sí. Pero sí. Yo creo que escondida, porque vive mucha gente a costa del consumo de los jóvenes. El lavado de dinero, conveniencias políticas, el adicto que no vota. Hay cantidad de gente que vive colgada del consumo de esos adictos. Entonces conviene realmente que sigan consumiendo. Entonces acallan las voces del Estado, de los políticos, en estas campañas políticas. De un lado, del otro, ninguno, de ningún lugar político habló sobre las adicciones. No las han nombrado siquiera, como si no existieran. Los medios de comunicación no las nombran, solo cuando hay una catástrofe de periodismo amarillo. Entonces realmente... O cuando le toca a alguna figura famosa. El año pasado fue por la muerte de Maradona y este año por Chano, porque si no, no hubiesen mencionado nada. Y vos fíjate, Charlie García, un recuperado, no se habló del tema. Se habló que bien, los 70 años que cumplió, patatín, patatán. Charlie, si no hubiese sido porque Palito Ortega lo ayudó, estaría muerto ya. Charlie, por supuesto, y Palito Ortega lo ayudó porque ha tenido a su hija, su hijo y demás en consumo. Metidos, ¿no?, en las adicciones. Sí, sí. Y no olvidemos también. No olvidemos también. Nada de él, se suicidó, Cristina Lemercier. Y que la mujer de Palito también tiene problemas de alcoholismo. Sí, Evangelina Salazar tiene problemas de alcoholismo. Yo sé que, bueno, que ha ayudado muchísimo porque lo ha ayudado. Es más, ayer estaba cantando, la hija menor de Palito estaba en el coro cantando. Pero bueno, nadie habló de eso. A eso voy, ¿no? Nadie habló de la recuperación de Charlie. Cuando hizo un solo en el piano. Estuvo extraordinario, cómo estuvo despierto, todo, sin revolear nada, no rompió nada, no fue saltó. Fue noticia cuando se tiró en Mendoza del piso 13, no me acuerdo de qué piso, adentro de la pileta, que estaba totalmente drogado, borracho, todo mal. Ahí bueno, sí fue noticia. Ahora que está recuperado, no. No, y era porque justamente había hecho escándalos en el hotel donde estaba, como muy común en él, y había ido la policía. Entonces él le dijo, ¿qué? Dice, ¿ustedes qué saben? Yo les voy a demostrar que lo que yo hago, ustedes son incapaces de hacerlo. Y se tiró por la ventana a la pileta para demostrar a la policía que él podía hacer cosas superiores. Entonces vos date cuenta en qué estado de inconsciencia de protegerse a sí mismo, el instinto animal de supervivencia, que el animal lo tiene, el humano lo tiene, el instinto de supervivencia natural. Se pierde hasta eso. Por eso a mí me importaba que hoy cuando miraba los noticieros, digo, ¿por qué ninguno habla de que Charlie está bien? Que estuvo genial, que estuvo serio, maduro, que tocó espléndidamente, que cantó extraordinariamente, que hizo un show extraordinario, que no revolvió nada como antes, no se tiró ante el público y lastimó, no gritó, no puteó, no hizo nada de lo que hacía antes en consumo. Sin embargo, nadie lo hizo notar. La parte buena del consumo, que es el poder salir. ¿Sabes qué lindo mensaje se hubiese dado a los pibes? La recuperación. Claro, como Charlie salió adelante. Sí. Te das cuenta y eso no se ha nombrado. Por eso siempre están en algo que hacen realmente, promover el consumo. Se hace una apología del consumo en los medios. Sí, es terrible, pero también me acuerdo de Piti Álvarez. En un momento me comuniqué con la mamá de él. Y la verdad que me enteré que estuvo enfermo. Está en el programa Prisma de Seiza. Pero la verdad que no está mejorando. Y es una pena también, porque qué sé yo. Mira, ya está. La mamá quiso internarlo tantas veces. Desde la ley de salud mental, Piti Álvarez no ha podido recibir asistencia, porque la mamá no podía internarlo. Iba todos los días, le cocinaba, lo ayudaba. Es una madre presente, es una madre muy, muy compañera de su hijo. Y sin embargo, por culpa de la ley de salud mental, no lo ha podido ayudar. Hoy está preso y va a quedar de por vida preso, empastillado, encerrado en un lugar donde tiene una camilla, en el lugar de que es realmente un lugar de recuperación de la cárcel, la parte de enfermería de la cárcel. Y bueno, está padeciendo también su consumo, y lo va a padecer hasta que fallezca, porque tiene muchos años para estar ahí. ¿Y qué pasó? La ley de salud mental no ha podido ayudar a su madre a lograr una salud para su hijo. Y ese fue el grito del foro del sábado, ¿no? De Ushuaia a La Quiaca. No tenemos respuesta por parte del Estado, no se pueden restablecer los chicos, no sabemos cómo hacer. Las familias a los gritos piden por sus hijos y sus familiares y no hay respuesta, y no hay lugares como Tucumán, Chaco, La Rioja, Misiones, no hay lugar para asistir, no hay. Ah, y también se comentó muchísimo, que esto es importante decir, la cantidad durante la pandemia de comunidades terapéuticas que han cerrado, en Rawson, en Chubut, en varios lugares, los que... Sí, Fonga dio los números, dijo que en el 2010 el relevamiento implicaba más o menos 60 comunidades terapéuticas y ahora en 2019 había 20 antes de la pandemia y ahora mucho menos. Sí, yo, mira, vos siempre tenés esa forma de retener los números, que yo ya no la tengo a mi edad, pero realmente sí, es importante. Porque date cuenta cómo se ha reducido la asistencia, las comunidades terapéuticas. Cuando la droga ha crecido exponencialmente, la asistencia se ha reducido. No, la ley de salud mental se ha llevado puesta a muchos de nuestros jóvenes, ha hecho mucho daño a nuestro país, se ha llevado chicos, ha dejado personas discapacitadas, niños que se han crecido con deficiencias, niños que han nacido con deficiencia. Realmente la ley de salud mental ha arrastrado a nuestra juventud y a nuestros chicos a estados deplorables. Sin embargo, cuando nosotros hablamos justamente con la directora de salud mental y planteamos esto, porque a nosotros nos gusta poder agotar todas las instancias de diálogo. Creo que en el diálogo tenemos que tratar de poder entendernos. Para ellos el tema de la ley de salud mental está bien, porque cuando no podemos hacer que una persona sea asistida con voluntariedad y está en peligro, se tiene que hacer un traslado a un espacio, a un polivalente, para que se evalúe. Entonces me dicen, siempre como último recurso, la ley de salud mental te da las herramientas para que puedas hacer ese traslado a esa persona que está en crisis. El tema es que para lograr esto y lograr que se que se lleve a cabo ese traslado médico compulsivo a un polivalente, las madres tenemos que ir hasta el tribunales, y si es una madre que la ven pobre, que la ven desorientada, que no sabe qué pedir ni a dónde, directamente le dicen que venga al otro día y que si quieren, que ahí no le pueden hacer nada, que es totalmente inútil porque el pibe no va a dejar de consumir y que no tienen las herramientas. Entonces, ese pero es por eso, pero por eso lo paradójico, lo perverso es que se habilita el consumo hasta que la gente ya no dé más y ya no, o sea, se esté muriendo prácticamente. Entonces, eso es lo perverso de esta ley, de que en pos de los derechos humanos, si te querés drogar, te podés drogar tranquilo hasta que te mueras, porque no tiene voluntad. Entonces, está hecha a propósito para generar una puerta giratoria y que los chicos sigan consumiendo. Realmente está hecho perversamente para que no haya asistencia. Fíjate, y lo que realmente me preocupa es que el sistema educativo empiece ya desde el jardín a hablar del consumo responsable. O sea, yo siempre digo, cuando iba al colegio, no sé, me siento como si fuera un dinosaurio, porque cuando iba al colegio a mí me enseñaban que la droga te mata y que te hacía mal y que le tenías que decir no a las drogas. Ahora me espanta, porque yo tengo nietos chiquitos que vayan al jardín y que les enseñen directamente el consumo responsable. Antes de tomar alcohol, tenés que comer algo, tenés que estar bien hidratado, entonces... Claro, la verdad que el alcohol, si bien se establece y dicen que es una de las drogas más usual y permitida, la verdad que es la más dañina. Es la más dañina. Pero hay una ley de alcohol. Que prohíbe la venta a menores de 18 años. Que también prohíbe la venta después de los 10 horas. De las 22 horas de la noche. Ya no se puede vender alcohol. En todo el territorio argentino. Y también no se puede consumir alcohol en la vía pública. Nada de eso se cumple. Sí, es así. Pero lamentablemente vemos en los medios de difusión cómo se da manija el tema del consumo de alcohol y a los medicamentos también. O sea, no podés, para levantarte con energía tenés que tomar algo, para descansar tenés que tomar algo, para funcionar a la tarde tenés que tomar algo. Y el tema de los alcohol... Dependencia de cualquier tipo de sustancia, o sea, como que el ser humano por sí mismo no puede salir a nada, siempre tiene que tener la muleta ahí, porque estamos en una sociedad consumista, eso es verdad. O sea, se nos forma para consumir, pero bueno, ahí muchísimo más hay que trabajar en prevención y en sensibilización. Entonces yo creo que también los medios de comunicación, si realmente se pusieran las pilas como para poder informar realmente los estragos que hace cualquier tipo de consumo, porque la industria farmacológica ni que hablar, o sea, está a la orden del día, y post-pandemia ni que hablar. O sea, toda la gente durante la pandemia se empezó a automedicar, los psicofármacos igual no se conseguían, entonces era como más desesperación, y ahora que más o menos se volvió el tema del comercio y todo, la gente sale como en manada a comprar esto que decís vos. Es real, Betina, es real, se nos enseña a andar con esa muletilla, que tomate esto para esto, que tomate el otro para el otro, o sea, encima la alimentación está toda hecha de transgénico, con fertilizantes que son tóxicos, que son cancerígenos, o sea, este sistema realmente es inadecuado para la vida del hombre. El sistema capitalista saca lo peor del ser humano con el tema del negociado y la maximización de la ganancia, no les importa arrasar con la vida humana, con la propia vida de la persona, ¿no? Es así. Y el sábado de los opiáceos que se están entregando en las farmacias, en lo que es el norte, Formosa, norte de Salta, que los chicos van a la farmacia sin receta, se le dan pastillas opiáceas con morfina y sus derivados, y bueno, con el tereré consumen esos opiáceos que son realmente muy, muy adictivos, ¿no? Y bueno, hablamos también de otras zonas donde estaba consumían hongos que salen en las heces de los animales al amanecer, se encuentran. Y bueno, después en el sur los cactus y los diferentes tipos de sustancias que según la zona se va realmente promoviendo entre los jóvenes y lo están utilizando, y cómo estas diferentes sustancias naturales de cada zona son utilizadas y el daño que producen, y producen lo que es el turismo de consumo, ¿no? Porque vienen los turistas a consumir ese tipo de drogas, ¿no? Que están acá y que por ahí no están en otro lado. Hoy hablaban de un chino que lo pusieron preso y tenía 40 kilos de una droga que se consume en China, que es también un psicofármaco muy fuerte, y que él tenía 40 kilos, o sea que también tenemos en ese turismo que vienen a buscar nuestras drogas, también de otros países nos vienen y nos llenan de otro tipo de sustancias que los jóvenes pueden probar y adquirir el hábito, ¿no? Y bueno, eso es lo que quería explicarle, que se habló el sábado también, ¿no? Sobre sustancias específicas. Sí, la verdad que es terrible. Lo que estamos viendo es que están fumando mucha cocaína. La mezclan con viruta, con el crack. El crack. No había tanto antes, no teníamos tanto acá, pero ahora es impresionante como... Pero no es solo, pero no es solo Australia. Hicimos una campaña entre ríos que le llamaban cascarilla. No, por ahí en Rosario le llaman cristales, ¿no? A la cocaína fumable. ¿Y qué pasa? En Entre Ríos le llaman cascarilla. Y bueno, lo hicimos en Carnaval, en Gualeguaychú y en los alrededores, contra la cascarilla. Fue una gran campaña que se hizo de concientización de la cascarilla. Y eran niños muy pequeños que comenzaban con la cascarilla, que justamente la cocaína fumable. Y el nevado, ¿no? Famoso, que hoy en día, como te causa decaimiento la marihuana, te da sueño, te da fiaca, es la droga del desgano en el mundo. Bueno, con un poco de cocaína arriba, es lo más utilizado en estos tiempos también, ¿no? Como que van avanzando en mezclar sustancias, consumir mezclando otro tipo de cosas, alcohol con pastillas para sentir algo, y después en la sustancia de la cocaína con la marihuana, y después un éxtasis, y después un paco para que sea un plus fuerte, alto y chiquito y cortito. Y entonces tenemos que el ser humano está creciendo y no crece hacia adentro, crece hacia afuera, crece sintiendo que lo que incorpora de afuera, lo que ve en la existencia, son ellos mismos. Entonces se perdió en ese crecimiento, el joven perdió el formarse interiormente, en su adolescencia, que adolecen de la voluntad, de la experiencia del adulto, y tiene que formarse como adulto. En esa adolescencia, se llena con todo lo que viene del exterior, y queda cada vez interiormente más vacío, con su autoestima más baja, entonces sacarlo después cuando crece, cuando tiene 25, 30 años y ya lleva 10 años de consumo y que vivió nada más que mirando para afuera y tomando de afuera y llevando hacia su interior y sintiendo a través de lo que se coloca de afuera hacia adentro y no generó nada de adentro hacia afuera, le es muy difícil empezar a formar lo que es el amor, el afecto, la autoestima. Por eso esos chicos los agarramos casi vírgenes de sentimientos, de formación, ¿no? Y es, sufren mucho. Pero fíjate que son tantos años, como dijiste, 10, 15 años. La otra vez hicimos una rueda de madres y contaban la mayoría que eran 10, 15 años que venían padeciendo esta enfermedad. Acá no es un tema de fallar la familia, falla el Estado, falla los espacios. No es posible que una familia esté 10, 15 años pidiendo ayuda. Mirá, una madre, 8 hijos, con el marido, el chico de 21 años, de los 8 años consumiendo cocaína. El padre, el año pasado, le dijo, te dejo la casa y me voy, porque si no te tengo que matar y me tengo que matar yo. Ese chico, la madre, vive a 40 cuadras de nuestro dispositivo. La madre es cartonera. Caminando se fue a vernos, a nosotros, caminando. Vino sola primero, la primera vez. Entonces se desahogó, nos contó, nosotros la escuchamos un montón de tiempo. En esa entrevista no estaban los profesionales solamente, había gente del barrio y había madres que le decían que también lo que habían pasado. Ella se sintió escuchada, contenida y contó todo. Contó y nos mandó fotos de lo que era la casa del chico que le había dejado el padre, que lo dejaron ahí porque ya no podía más, porque el pibe roba, el pibe se autoflagela, el pibe ya corre riesgo, está amenazado. Con 21 años, el pibe ya está despersonalizado. Pero ella dijo que tiene esperanza y que quiere que el hijo salga adelante, por supuesto. El chico vendió el inodoro, vendió el aire acondicionado que tenía, vendió las ventanas, vendió los marcos de todo, vendió la puerta, está sin puerta, vendió la cama. Ahora estaba sacando los azulejos. Ese pibe le hablé yo a la noche y le dije que si quería venir a tomar unos mates, que le íbamos a comprar algo rico, que quería que venga a nuestro espacio, que venga con la madre, que lo íbamos a escuchar lo que él quería. Bueno, y vos sabés que vino, la madre estaba sorprendida de que había llegado. La ansiedad que tenía ese pibe era terrible, porque estuvo sentado, pero decía, me quiero ir, le decía la madre. Viste, se da vuelta y dice, me quiero ir. Se quería ir, no aguantaba ni siquiera, te aguantó una hora. Pero en ese momento él nos dijo que quería hacer un tratamiento, pero era tanta la ansiedad que tenía, tanta, que no lo pudo sostener. Al otro día ya no quería ir más. Entonces, estuvo 5 años tratado por el equipo local de mi municipalidad que espere. 5 años. Bueno, nosotros buscamos todas las alternativas posibles. Este chico hace una semana que viene con nosotros. No, miento, 10 días que está con nosotros, que lo conocimos. Mañana le acompañamos a la mamá a hacer la protección de persona porque no buscamos otra forma. Y él sigue consumiendo de una forma salvaje, que sabemos que cada día que pasa es un día que le damos gracias a Dios que esté vivo. La madre, ¿vos sabés qué nos dijo? Porque la protección de personas, cuando veíamos que él ya no respondía a las propuestas que le hacíamos, le habíamos dicho de hacerla. Ella no dice, no sé lo que me pasa, pero no puedo traicionar a mi hijo. Como también el hijo, como no iba a ser una desintoxicación, no se acercaba al centro de salud, le propusimos que tome la medicación recetada por el doctor Gustavo externamente. La madre se la dé. ¿Sabes qué dijo el pibe? No la tomo porque me hace mal. O sea, tienen miedo de una medicación controlada o recetada por un profesional a tomar crack, a fumarse crack. Vos fíjate qué loco. Entonces yo pensé mucho en eso. Pensé en los miedos de los mismos pibes que consumen y los miedos de la familia y de las madres. Y sobre eso también tenemos que trabajar mucho. Así es, Betina. Así es, Betina. Sí, sobre los mitos y los prejuicios que hay, que están instalados, que están arraigados. Hay que derribarlos, hay que trabajar, tenés muchísima razón, hay que trabajar mucho con respecto a eso. Te agradecemos, Betina, muchísimo por participar, de corazón. De corazón. Te felicitamos por tu trabajo, realmente una gran madre, una gran referente, me saco el sombrero por todo lo que estás haciendo, con cuánta gente, y realmente es muy grande y noble todo tu trabajo. Te felicitamos realmente de corazón a vos, este gran trabajo en uno de los lugares más difíciles de la Argentina como es Rosario. Porque no es lo mismo ser madre en cualquier barrio, en cualquier rincón, que ser una madre como vos en el Rosario. Para mí es muy halagador que de ustedes vengan esas hermosas palabras. Pero quiero que sepan que particularmente yo y todas las madres que están con nosotros, que ya vas a ver que son muchas, cuando hagamos ese foro qué de bueno, madres. Qué bueno. Nosotros las apreciamos mucho, porque nosotros aprendemos mucho de ustedes. Están en un lugar donde empezaron a estar en Buenos Aires, también no es fácil, y nosotros aprendemos mucho porque ahí es donde se escuchan muchas voces y se pueden realmente promover un montón de cuestiones que a nosotras de las provincias nos cuesta muchísimo. Yo, Silvia, te agradezco a vos que nos hayas tenido en cuenta, porque desde tu accionar, nosotras que estamos en las provincias, tenemos voz y participación. Es así, porque la verdad que en mucho tiempo estuvimos como negadas, tapadas, y desde de ustedes, desde los foros, que yo sé el trabajo que significa el compromiso, el tiempo, la voluntad, los sinsabores que trae todo esto. Y la verdad que ese trabajo que ustedes estuvieron haciendo, la verdad que es chapot. Yo me saco el sombrero ante ustedes porque la verdad que hacen un trabajo increíble. Gracias, Betina. Gracias. Muchas por gracias. Muchas saludos gracias a todo tu equipo de allá, a todas las mamás, a todos los que están trabajando. Un beso grande a todas. Cuídate mucho. Sos muy valiosa. Muy valiosa. Igual que ustedes. Queremos, queremos. Gracias. Bueno, cerramos. Cerramos con un tema de Charlie. Lucas. Chao, Lucas. Hasta el sábado. Muchas gracias. Buena semana para todos. Un gran abrazo. Cajitas de cristal, poco a poco fui creciendo y mis fábulas de amor se fueron desvaneciendo como pompas de jabón. Te encontraré una mañana dentro de mi habitación.